igual que ayer. Yo el maestro y una alumna quiere saber cómo olvidarte de él. Vuelves a mí porque sabes que sufrí cuando tu adiós me partió por la mitad. Y aún así me puedo ser feliz porque me olvidé, porque me olvidé de que me fuiste infiel. Sigo siendo el maestro, aunque no siga lo nuestro. Quieres volver como alumna y tu pena profunda es aprender a olvidar. Sigo siendo el maestro, te ruego que me perdones, tengo alumna nueva y no puedo darte lecciones. Del amor, yo te enseñé a ser toda una mujer. Igual que ayer, yo el maestro y tú la alumna, quieres saber cómo olvidarte de él. Vuelves a mí, porque sabes que sufrí cuando tu adiós me partió por la mitad. Y aún así, me puedo ser feliz porque me olvidé, porque me olvidé que me fuiste infiel. Sigo siendo el maestro, aunque no siga lo nuestro. Quieres volver como alumna y tu pena profunda aprender a olvidar. Sigo siendo el maestro, te ruego que me perdones, tengo alumna nueva y no puedo darte lecciones.